abrigo, anda vete. Tiritando en mis brazos dormías, cual gaviota sin rumbo, sin guía. Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán. Anda vete, olvidaste mis noches de abrigo, anda vete. Tiritando en mis brazos dormías, cual gaviota sin rumbo, sin guía. Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán. Como un niño, hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán.